mis hijos, Edgardo, es egresado de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Fue instructor de física de esa escuela. Miembro destacado de la resistencia chilena, está desaparecido en manos de la DINA desde el 27 de abril de 1976. No hace una semana, por declaraciones ante el grupo ad hoc de un prisionero chileno recién liberado, supe que en septiembre de 1976 lo estaban torturando en Villa Grimaldi. No sé cómo quedó después de ese interrogatorio, pero saber que hasta ese momento estaba vivo me ha dado nuevas esperanzas. Parece mentira que en pleno siglo XX un padre sienta renacer su optimismo porque ha sabido que a uno de sus hijos lo estaban torturando dos sádicos oficiales de alto grado.